lesson. La humildad es un fundamento. Intelecto, pecho, pasión y conocimiento. Tiempo al tiempo, siempre hazlo por el respeto, que el universo te dará progreso, todo en su momento. Lección 2. En ti, afila los skills, domina el verbo, apunta el cuaderno con materia gris. Número 3, deja la envidia, el estrés, demuestra madurez y disfrutarás tu vejez. 4, nadie va a ponerse en tus zapatos, mira bien las letras pequeñas en los contratos. 5, ve soltándote en un open mind, actitud en la escena, forja tu estilo. Lo con propiedad. 6 million ways to die, choose one. Para cambiar el mundo todo empieza por ti, son. 7. Échale bola pa' que tengas billete. Métele mente, esmero, disciplina, clava tu casete. Número 8, sal del fango como flor de loto. Mantén la distancia con los falsos, un solo rostro. Number 9, no hay horario pa' rimar. Musas llegan sin aviso, rapes como tu universidad. El 10, la vida es como un juego de chess. Lo que hiciste con tus manos no lo jodas con los pies. Predica con el ejemplo, no mientas en el cuaderno. Cuida tu templo y alimenta tu conocimiento.